Sé que hace rato no hablamos, pero esta noche voy pensando lo que no pude hacer. Y aunque pensé que esto se había terminado, tú te acordaste de las noches y ya no importan los errores. En el party, tú caminando tan sola, cuando me miras yo quiero recuperar todo el tiempo sin ti. En el party, voy caminando tan solo, porque me dices no quiero, si tú te sientes tan triste sin mí. Tan densa, ¿cómo comienza? Te interesa, mi cabeza va dando vuelta, adivinando qué piensas. ¿Por qué te vas si me amas? Si te amo, nos amamos. Y ahora que estamos de vuelta, nos soltemos el cielo es eterno. En el party, tiene la luna que en la noche me hace perder. Yo prefiero el mundo al revés, que nunca volvernos a ver. Y tú eres tan rara, conmigo siempre tan rara. Yo quisiera que no exista el ego en este amor y siempre están los dos. En el party, tú caminando tan sola, cuando me miras yo quiero